Son principios muy generales que el gobierno de Macri dio a conocer a través de una comisión que el presidente designó para, supuestamente para redactar, digamos, la futura ley de comunicaciones convergentes. Y como vos decías, el miércoles último presentaron un listado de que obviamente es un listado muy general, es lógico que así sea, de principios que van desde el respeto a la libertad de expresión, el acceso y participación plural, diverso, igualitario, la defensa de la competencia, entre otros varios principios generales, genéricos, que, dice el gobierno, van a regir la futura ley. En un ejercicio legislativo que no le corresponde al gobierno, porque obviamente el que legisla en la Argentina es el Congreso de la Nación, en eso el documento oficial se extralimitó. Lo que en realidad podemos entender es que son 17 principios que regirán el futuro proyecto de ley que el Poder Ejecutivo Nacional enviará al Congreso de la Nación cuando proponga discutir una futura ley de comunicaciones convergentes. ¿Esta futura ley o este proyecto de ley quizás se presente a fin de año, principio del año que viene? ¿Cuál es el objetivo de presentar estos 17 puntos? ¿De dilatar más la cosa? ¿De apaciguar las aguas con respecto a la ley de medios? ¿Por qué ahora? Bueno, el gobierno fue muy, tuvo mucha celeridad al comienzo de la gestión de Macri en las primeras semanas para emitir decretos de necesidad y urgencia con los que modificó tanto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual del año 2009 como también la Ley de Telecomunicaciones de 2014. Ambas habían sido votadas por el Congreso. Digamos, con esos decretos el gobierno de Macri afectó considerablemente, digamos, el marco regulatorio tanto en los medios audiovisuales como en telecomunicaciones, creó un nuevo organismo que es plenamente gubernamental, que es el ENACOM, que reemplazó a la ex AFSCA y a la ex AFTIC, que eran las autoridades de aplicación de las leyes anteriores, y se comprometió incluso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el gobierno fue denunciado, se comprometió a elaborar una ley que sea como corresponde, tramitada por el Congreso y que en consecuencia tenga mayor legitimidad, digamos, con también el compromiso de parte del gobierno de Macri de que la futura ley va a ser una ley moderna, actualizada, en fin, digamos, para dar cuenta un poco también de las críticas que Macri, que el macrismo, digamos, que el gobierno actual le hace a las leyes anteriores, que sería una crítica, entre otros aspectos, respecto de su presunto anacronismo, digamos, ¿no? Por eso es que están ahora, digamos, habilitando esta información de que tienen ahora estos principios, hacen reuniones en las que escuchan a distintas organizaciones empresariales, sindicales y sociales y políticas. Desde mi punto de vista, la posibilidad de que esta situación se convierta finalmente en un proyecto de ley depende no solo de que el gobierno sea capaz de construir un proyecto de ley coherente en esta materia, lo cual no es fácil, sino también de situaciones que son económicas y políticas, de contexto económico y político, porque a medida que va pasando el calendario, nos vamos acercando al próximo año, que va a ser un año electoral, y el gobierno, para tratar un proyecto de ley de esta naturaleza en el Congreso de la Nación, no tiene votos propios para aprobarlo, entonces no le va a ser sencillo tramitarlo allí. Martín, te pregunto por algo que en la ley anterior aparecía bastante o que se discutió bastante, tuvo que ver con los sin fines de lucro. Después había distintas consideraciones acerca de qué significa un medio sin fines de lucro y aparecían las emisoras comunitarias, en este caso Radionauta es una de ellas, y varias ahí que planteaban alguna serie de cuestiones que tenían que ser diferenciados. ¿Hay algún tipo de intento acá también de marcar un sector sin fines de lucro en esta nueva cuestión que tenga que ver con la convergencia de medios? Sí, el gobierno dice que sí, en estos principios que dio a conocer, dice que va a respetar tanto la, digamos que va a haber tres clases de operadores, digamos, el Estado, los operadores privados con fines de lucro, las empresas, y los operadores privados sin fines de lucro. O sea, eso, uno de los principios que el gobierno elaboró, dice que va a respetar eso, que fue todo un avance, efectivamente, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y te pregunto por la palabra convergencia, porque hoy hablábamos recién, te preguntaba Matías, y se hablaba también en su momento, cuando se derogó la cuestión de la ley anterior, se habló de que había quedado obsoleta por una cuestión de la convergencia tecnológica que ya regía en el mundo. Todo después quedó en claro que el ministro que lo mencionaba no manejaba ni el email todavía, que decía que se podía sacar una radiografía acá y ser analizada en otra parte del mundo. Pero te pregunto por este peso que está tomando últimamente justamente esto de convergencia de medios. ¿De qué se está hablando cuando se habla de convergencia de medios? Se habla básicamente de que las redes de distribución de contenidos, sea internet, sea la televisión, digamos el soporte de la televisión por cable, que es el cable coaxial generalmente, o sea las redes móviles, ya no transportan solo un contenido, digamos. Hace 4 décadas la red de cable, digamos, solo podía distribuir señales de televisión por cable. La red de telefonía solo distribuía servicios de telefonía. Hoy las redes indistintamente pueden distribuir distintos servicios que además convergen, por de ahí la palabra, digamos, que además convergen y que hay cada vez más aplicaciones que se nutren de la posibilidad de simbiosis, digamos, de interacción entre esas distintas redes y servicios. A eso se le llama convergencia, es lo que muchos verdaderamente estamos utilizando como usuarios, digamos, finales, ¿no? Es decir, no ver televisión en el aparato denominado televisión, no consumir la noticia del medio escrito en el diario papel, es decir, esto, hacer radio por otras redes que no son las que tradicional y original e históricamente distribuyeron los servicios de radio. Ese tipo de confluencia en el mundo es aludido con el término de convergencia, que es algo que no es muy sencillo de resolver en términos de regulación, o sea, de normas legales. Sí es algo en lo que la tecnología, por supuesto, avanza mucho, en donde el mercado avanza mucho, con empresas que a veces son verdaderamente disruptivas en cuanto a la invención de servicios. WhatsApp es un servicio que es disruptivo en el sentido de que rompe parte de la lógica de funcionamiento de la industria de las telecomunicaciones y además le rompe el negocio a buena parte de las empresas de telecomunicaciones. Entonces, yo decía, no es fácil que resolver este tema de la convergencia en términos normativos o en términos regulatorios, porque acá hay muchos intereses en juego. Por una parte está el interés, digamos, democrático, en el sentido de cómo se habilita a que distintos actores, de manera diversa y plural, puedan ejercer su derecho a acceso y a uso de esas distintas plataformas y redes. Pero además hay actores industriales que tienen intereses contrapuestos, cito dos, Telefónica y Clarín, por ejemplo, y que hasta ahora cada uno tenía su propio nicho en el que el otro mucho no ingresaba, pero a partir de la convergencia, obviamente, la posibilidad de cruce es cierta, y esa posibilidad de cruce amenaza la convivencia pacífica de esos grandes actores industriales dominantes, digamos, en el sector audiovisual y de telecomunicaciones. Martín, entonces podemos decir que lo que se intentó con la ley anterior, que no se logró, y es más, no hubo desinversión y hubo formación de nuevos monopolios de la noticia o de las noticias o de la información, digo, con esta ley tampoco se iría en ese sentido, intentar que haya desinversión, por ejemplo, de Clarín o de otros grandes medios. No, es decir, no es un objetivo del gobierno de Macri disminuir la concentración. De hecho, la palabra concentración no aparece en estos 17 principios, sí aparece el término de alentar a la competencia. Lo que pasa es que es contradictorio pensar que se va a alentar la competencia sin disminuir la concentración, digamos. Pero el gobierno de Macri no tiene ese objetivo, los funcionarios que están a cargo de este tema no tienen este objetivo, es más, ya han dicho en reiteradas declaraciones que para ellos la concentración no constituye un problema, a diferencia de la ley de servicio de comunicación audiovisual, que sí entendía que la concentración era un problema que afectaba el derecho a la libertad de expresión de las mayorías, no obstante lo cual el gobierno que impulsó la ley audiovisual, el de Cristina Fernández de Kirchner, tampoco hizo mucho para disminuir la concentración de la propiedad del sistema de medios, a pesar de lo que la ley señalaba. Martín, y la última, no te molestamos más. A propósito de lo que se habla, ¿no?, del tiempo que se viene y la cuestión digital, ya como que ya poniéndose, como mencionabas recién, la cantidad de servicios por donde se brindan y por donde llegan, hay algunos países ya incluso de que hablan de que ya tiene un tiempo de duración, toda la brecha analógica, todo el tiempo analógico, y ya se viene casi la forma digital de comunicaciones y de que llegue ese servicio también a los hogares y a los distintos lugares. ¿Todo eso queda en algún lado contemplado, se empieza a prever acá, o también va a ser nuevamente motivo de discusión continua todo lo que sucede con el tema de lo digital y las comunicaciones? Bueno, espero que sea motivo de discusión, porque si es motivo de discusión significa que distintos actores pueden hacer contribuciones y que no sea un decreto al estilo de los que ya ha hecho el gobierno al principio de su mandato, o que haga este proceso que está haciendo actualmente de escucha a distintos actores sociales para después decidir a puerta cerrada un proyecto sin considerar esos aportes. O sea, espero que estos temas, que son estratégicos para la convivencia democrática, porque afectan la manera en que se producen y distribuyen la información y el entretenimiento en la Argentina, espero que sea motivo de discusión. Veremos si es así. Martín, hubo algunos cambios en los medios públicos, en Radio Nacional y en la TV pública. Se ha criticado mucho en los últimos años a estos medios de comunicación. ¿Cómo ves el casi cambio o los cambios que se han dado en estos medios del Estado? Por un lado veo dos cosas, digamos, para plantear en un análisis que sea equilibrado, diría. Por una parte veo que en el segmento de la información y de la comunicación política en los medios estatales hay novedades que a mí me parece que son novedades que van en un buen rumbo, que es básicamente que se detecta que, por ejemplo, en Canal 7 o en Radio Nacional hay periodistas en horarios centrales que no son oficialistas. También hay algunos que son muy oficialistas, pero eso no es lo novedoso, porque, digamos, lo novedoso es la presencia de periodistas, de columnistas, que no sean oficialistas, algo que no sucedía en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, digamos, donde todos los periodistas, todos los que opinaban en el segmento de información política en Canal 7 y en Radio Nacional, eran absolutamente oficialistas y totalmente encolumnados con la presidencia de la Nación. Por el contrario, veo que hay un retroceso en la gestión de los medios del Estado en el actual gobierno en cuanto a que el perfil que le da el gobierno a estos medios es un perfil de actores de segundo orden, ¿no? O sea, actores secundarios en el ecosistema de radio y televisión. A diferencia del kirchnerismo, que disputaba audiencia, es decir, que tenía la vocación de, por ejemplo, con el tema del fútbol, ¿no? Es decir, tenía la vocación de interpelar a las grandes audiencias, lo cual me parece muy meritorio para un canal o una radio de carácter estatal, porque no tiene por qué quedarse adentro del placar, digamos, comiendo de las migajas de los actores privados de la actividad. El kirchnerismo en este sentido había tenido una política ambiciosa, transgresora. Combinada con lo que yo decía anteriormente, con un oficialismo que asfixiaba la posibilidad de diversidad y de pluralismo político. Acá nos fuimos para el otro lado con este gobierno, digamos, con el gobierno de Macri, en donde tenemos mayor cantidad de perspectivas con medios que han enfriado la pantalla de la televisión y han enfriado también la radio, y eso se ve incluso en los índices de rating, de audiencia, que no son el primer mandato de un medio estatal, pero que si es un medio público no puede descuidar precisamente lo que pasa con el público. Y yo creo que el proyecto del gobierno de Macri es desatender, digamos, ese vínculo caliente con la audiencia, y eso, por supuesto, es un buen negocio para los medios privados, que son la competencia en el sistema de medios, ¿no?